canse de ti. Con esto no puedo más, aunque sí sentí un amor que era especial. Yo sí era feliz, pues contigo soñaba adentro de mí. Ya murió lo que tenía, nunca te mentí. Aunque no me lo creas, termina ya aquí. Te voy a decir, mira, no voy a llorar por ti, mija. No quiero llamadas perdidas, mejor te quito de mi Insta, pa' que no te enceles y diga. Mejor me voy con mis compitas, unos botes fríos que quitan el dolor que no puedo explicar. Tal vez bailaré con morritas. Solo me irá bien, por mí no te preocupes, pa' mí no existes. Solo el tiempo lo gasté, yo disfrutaré de la vida, gozaré, voy a enfiestarme, la plumita quemaré, arriba estaré, escenarios pisaré, pronto vas a ver que me perdiste. Mira, no voy a llorar por ti, mija. No quiero llamadas perdidas, mejor te quito de mi Insta, pa' que no te enceles y digas. Mejor me voy con mis compitas, unos botes fríos que quitan el dolor que no puedo explicar. Todo comienza y se termina.